Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser. Buenas tardes de nuevo, bienvenidos al Aula 89, aquellos que se incorporan en este momento a la emisora universitaria y que vamos a comenzar ya con un programa que tiene lugar habitualmente en este momento, que es el programa Todos los libros, un libro de Alberto Sansegundo, donde Alberto concretamente nos hace reseñas literarias. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos propones para el día de hoy? No sé si tiene algo que ver con el 8 de marzo, me parece. Seguimos todavía con los, digamos, efectos del 8 de marzo. Recordarán nuestros oyentes que, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, normalmente en el programa dedicamos una serie de emisiones a libros relacionados con, digamos, el universo femenino, escritos por mujeres o protagonizados por mujeres. Pues bien, así es, ese es el caso de hoy, uh-huh. En donde traigo un par de novelas, una fundamental y luego una segunda accesoria lateral, de una escritora, Lyudmila Ulitskaya, de nombre impronunciable, además que aparece... Bueno, ahí está pronunciado, sí, ya, más o menos. Ahí lo hemos dejado caer. Aparece con diferentes grafías, y me imagino que la fonética también, con diferentes grafías en las diferentes publicaciones que tiene en nuestro país. Es una escritora rusa, uh-huh. Que para mí era desconocida. Luego contaré un poco la peripecia de sus libros, cómo han llegado sus libros a mí, que publicó fundamentalmente dos novelas de las que yo quiero hablar: Daniel Stein, intérprete, la primera, y Sonietka. Daniel Stein, que es... pasa por ser la obra mayor de la autora, la presentó Alba Editorial en la colección contemporánea, no la de libros clásicos que tantas veces hemos traído aquí, uh-huh. En el año 2013, y Sonietka es previa, es del año 2007, la publicó la editorial Anagrama. El orden en el que han aparecido en nuestro país pues es también conectado con la... no es el orden de lectura mío, es el orden inverso, conectado con la publicación en su país originario. La primera novela es de 1900, Sonietka es de 1992 y la de Daniel Stein es de 2006. En ambos casos la traducción, a pesar de ser editoriales diferentes, es de Marta Rebón, que es una reconocida traductora, experta en literatura rusa. Por ejemplo, ya en Todos los libros un libro salió hace unos años mi reseña de Vida y destino, la obra maestra de Vasily Grossman, que también estaba traducido por ella, ¿no? Uh-huh. Y la mención a Marta Rebón me lleva a contar al oyente pues lo que anticipaba hace unos minutos, el hecho de que una escritora no muy popular, no muy conocida, hubiera llegado a mí. Hace unos meses, bastantes meses, yo leí en la revista Hot Down una entrevista con Marilena de Chiara, una traductora italiana, y la propia Marta Rebón, bueno, que hablaban de la traducción, hablaban de los problemas que la traducción supone, uh-huh. Y en esa entrevista Marta Rebón se refería con entusiasmo a Daniel Stein, intérprete. Llegaba a decir en esa conversación, literal: es una obra grandiosa y compleja, con muchos escenarios y diferentes épocas. Ulitskaya es una de las grandes, decía. Quizás también porque se reconocía, supongo que Daniel Stein es un intérprete, un traductor, ¿no? Quizás se reconocía la profesión. Sí, también. Bueno, efectivamente, sí que es un señor que habla muchas lenguas, aunque en realidad su profesión no es estrictamente la de traductor. Sus peripecias vitales son mucho más significativas, ahora lo vamos a ver, ¿no? Uh-huh. Pero en cualquier caso, bueno, la referencia a esta escritora, para mí absolutamente desconocida, como una de las grandes, me llevó a leer esa primera novela, ese Daniel Stein, y efectivamente a rastrear en su vida. Sí que tiene un extraordinario reconocimiento en su país, tiene muchos premios literarios de prestigio, incluso en Francia, en Italia, en Alemania, y sin embargo, insisto, yo creo que en España, y no quiero extrapolar mi experiencia personal y a la experiencia general, pero yo no la conocí en absoluto y en general no es una autora especialmente conocida, ¿no? A partir de ahí leí Daniel Stein, que es el libro del que quiero hablar de manera central, uh-huh. Y luego leí también este Sonietka, que también es muy interesante, en un registro totalmente distinto al de la primera novela. ¿Te ha gustado cómo escribe? Sí, es muy interesante, sobre todo porque... Y esto es un aviso para navegantes, a nuestros oyentes, ¿no? Si yo cuento de qué va, por decirlo así, esa primera novela, Realmente la mera descripción breve de su argumento, de su historia, puede resultar disuasoria, ¿no? Porque habla de un señor que en realidad se llamaba, con existencia real, este Daniel Stein es Samuel Oswald Rufeisen, un judío polaco, sacerdote, católico, carmelita descalzo, como digo, de origen judío, que acaba fundando una congregación en Israel. El libro cuenta la vida de este señor. Entonces, como en este mundo nuestro, más bien laico, bueno, pues una cosa tan... La vida de un carmelita descalzo. Claro, es tan estrambótica, es tan fuera de... tan extravagante, ¿no? Tan fuera de lugar. Si encima además decimos que el libro tiene 500 páginas, ajá, pues muy probablemente nadie se adentre en esta aventura sin un final previsible, ¿no? Y sin embargo, bueno, yo me he metido ya... Bueno, esto lo hemos hablado otras veces en el programa y nuestros oyentes que más nos sigan ya conocen este rasgo de mi personalidad. Yo soy muy machaquita, muy muy muy concienzudo, muy, muy voluntarioso. Sí, basta con que, bueno, un personaje en quien, una persona, en este caso Marta Rebón, que me merece todo el respeto profesional, considere desde su peculiar óptica como una gran autora, esta escritora, me lleva a leerla, ¿no? Y no me arredro por el hecho de que la temática del libro, o su extensión mucho menos, al contrario, a mí me gustan mucho los libros muy extensos, no me arredro porque eso pueda resultar disuasorio, ¿no? Y bueno, una vez dentro, el personaje es fascinante, la biografía, aunque el libro es mucho más que una biografía, no es una biografía, no es un libro documental, es una novela, con todas las connotaciones de las que ahora hablaremos, el libro es, como digo, mucho más, y es un libro fascinante, muy interesante, por muchísimas razones, por las que, como digo, merece la pena leerlo, ¿no? Y bueno, ¿por qué no nos cuentas un poquito la historia de Daniel Stein, intérprete? Este señor, bueno, por de pronto, que a mí me llama la atención el que la propia escritora, Lyudmila Ulitskaya, durante décadas se había interesado por el personaje en el que va a basar su novela. Y esto es muy interesante, sobre todo en una Unión Soviética, en donde ese interés por un personaje con estas connotaciones religiosas, pues debía, durante décadas, tuvo que llevarse a la práctica de un modo prácticamente clandestino. Ella llegó, incluso, lo dice al final de su libro, a conocer a Daniel Rufeisen, en agosto de 1992, cuando el monje llegó a visitar al autor en su casa de Moscú. A partir de ahí quedó deslumbrada por su personalidad, empezó a indagar en su vida, en su obra, se entrevistó con muchísimas personas que lo habían conocido y que lo habían tratado, leyó muchísimos libros para completar su figura, y en 2006, después de 13 años, de más de 13 años de preparación, publicó la novela, ¿no? Bueno, este personaje... es porque no sé si en algún momento también se deriva o se llega a conocer el porqué del interés de Lyudmila Ulitskaya por este personaje en concreto. No sé si ella también es judía. No, bueno, ella tiene la pulsión, digámoslo así, religiosa. El interés religioso está en ella, evidentemente. Pero es la personalidad arrebatadora, en el mismo sentido que muchos occidentales pueden haberse sentido fascinados, qué sé yo, por un gurú de verdad, ¿eh? No estos de pacotilla que timan a sus seguidores inocentes, ¿no? Un gurú de la India, o que, bueno, esta capacidad arrebatadora de un personaje que aparece como un sabio, más que eso, incluso yo me atrevería a decir que si le quitamos las connotaciones religiosas, y quien se las quiera poner que se las ponga, no hay problema ninguno, un santo, una muy buena persona, a pesar de que su vida es muy contradictoria y sufre diferentes peripecias, ¿no? Entonces, bueno, este personaje está ahí, es la referencia, es, como digo, un judío polaco que sobrevive a la invasión nazi en su país, pasa experiencias muy distintas durante la Segunda Guerra Mundial, entra en la Orden del Carmelo, siendo judío, se ordena como sacerdote, se va a Israel, tiene problemas para instalarse en Israel, porque el hecho de que sea un judío convertido al catolicismo, al cristianismo, pues le supone dificultades, acaba creando una comunidad, un convento, el Stella Maris, una comunidad en la que vive durante más de 40 años, y resumiendo muchísimo, se entrega durante su vida al prójimo, en definitiva, cumpliendo fielmente el más genuino y más elemental precepto cristiano, ¿no? Dar su vida a los demás. Este es el referente teórico, y a partir de ahí, la autora construye un personaje, Daniel Stein, que en lo esencial coincide con el personaje real. El personaje, vuelvo, ahora ya hablo en todo momento de la ficción, nace en 1922 en un pequeño pueblo cercano a Auschwitz, en ese territorio del centro de Europa que aquí ya hemos glosado otras veces, que a lo largo del siglo sufre vicisitudes, conflictos, sin cuento, conflictos, además, bueno, pues es al ser precisamente el núcleo central de Europa, pues pasa por la dominación de Polonia, luego Alemania, luego Ucrania, luego Bielorrusia, luego por fin la Unión Soviética, este terreno que cambia, este territorio que cambia de manos. Recuerdo ahora una novela magnífica, también documental, Calle Este Oeste, que comentamos aquí el curso pasado, sí, y que giraba también sobre ese mismo territorio, ¿no? Uh-huh. Hasta los 17 años este chico no se ha movido más allá de 40 kilómetros de su casa, pero en 1939 tiene que con la invasión nazi de su país, tiene que abandonar el país, claro. Lo hace con sus padres, son unos episodios durísimos, muy conmovedores, la huida por unos campos nevados, por una Europa desolada, viéndose obligado a abandonar a sus padres, porque sus padres no pueden seguir el ritmo de la huida, sus padres volverán al pueblo de origen y se someterán a los azares de del destino, que conducen, claro, a morir en un campo de concentración. En cierto modo documental también. Sí, no, las referencias reales, y además sirve, es uno de los frentes interesantes del libro, luego hablaremos de otros. Uno de los frentes interesantes del libro es que una vez más estamos ante una novela que nos pone delante de la vida y nos pone delante de una etapa histórica que podemos conocer también a través del transcurso de la vamos a llamarlo peripecia, que no quizá no sea el término adecuado. ¿Y de la historia de Europa? Bueno, la historia de Europa a través de la historia personal, ¿no? Uh-huh. Llega a colaborar con la Gestapo, oculta su origen judío, actuando como intérprete, hablaba muchos idiomas. Hace como de intermediario entre, como digo, la Gestapo, la gendarmería alemana, la policía bielorrusa y la población local. Logra salvar a mucha gente, a muchos inocentes. Luego huye, vuelve a ser descubierto, se acaba escondiendo en un convento de religiosas. Al final lo captan los rusos, colabora con la NKVD, que es el antecedente de la KGB. Como ves, la vida es una vida muy azarosa, ¿no? Uh-huh. Vuelve a Polonia al terminar la guerra, ahí es donde ingresa en el monasterio, recibe ya las órdenes sagradas, vuelve a Palestina y ahí vivirá más de la mitad de su vida ya directamente hasta su muerte, ¿no? Todo este desarrollo de la huida, de las escapadas, la versión más, entre comillas, aventurera de su vida, ocupa poco más de 50 de las 500 páginas del libro. No es lo sustancial. Lo sustancial es, lo sustancial son tres cosas fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Por un lado, la estructura del libro, el modo en el que está narrado y que es muy interesante, y el modo en el que está estructurado y organizado, que merece la pena comentar. En segundo lugar, porque a través del libro, el segundo foco de interés es que a través del libro vemos un personaje, lo que decía antes, un santo, un personaje lleno de contradicciones, pero con un magnetismo que irradiaba una capacidad de atracción extraordinaria, que no extraña que haya podido seducir, en el buen sentido, y arrastrar, y convencer, y persuadir a gran parte de sus contemporáneos, ¿no? Uh-huh. Y luego, en el tercer plano interesante de la novela, es que con ocasión de la historia que se narra, o escuchamos la voz del propio personaje y de otros que lo rodean, y a través de esas voces asistimos, digamos, o la autora nos presenta, digamos, un debate acerca de las grandes cuestiones, o algunas grandes cuestiones de índole filosófica, moral, teológica, incluso religiosa, que a casi todos nos interesan de un modo o de otro. Alberto, reseñabas esas tres características que uh-huh. te interesa destacar de esta novela de Daniel Stein, intérprete, y hablabas de que la estructura merece la pena destacar. Uh-huh. ¿Cómo la autora ha ideado la estructura, el esqueleto de la novela, digamos? ¿Qué tiene de particular? Sí, cuenta la propia autora, porque hay una vertiente, digamos, de implicación de la propia autora en el relato. Ella está presente, luego contaré cómo, ¿no? Cuenta ella, en el propio libro, que su idea inicial era abordar la historia de la vida de este personaje a través de un relato cronológico convencional, ir contando los diferentes episodios de su vida a medida que se iban desarrollando. Algo lineal. Algo lineal. Sí. Lo que ocurre es que cuenta también que muy pronto, desbordada por la amplitud de vertientes de este carácter y de esta personalidad poliédrica de su personaje, vio que ese mecanismo convencional no le servía. Y por tanto ideó una arquitectura de su obra más abierta, como digo, más poliédrica, más compleja, ¿no? Entonces el libro es una especie de rompecabezas, perfectamente construido, no hay nada que se deje al azar en este sentido. Ella dice que no es una verdadera novela, dice que es un collage Lo dice en el propio texto, ¿no? Uh-huh. Dice literalmente, recorto con tijeras pedazos de mi vida y de la vida de otras personas y pego sin pegamento una novela viva sobre los jirones de los días. Entonces es un rompecabezas hecho de recortes, de crónicas, de diarios, de testimonios, de cartas, de artículos de prensa, transcribe conversaciones, cintas de cassette, transcribe charlas, informes, documentos oficiales, que van apareciendo en el texto engarzados con voces de personajes, de personas que han rodeado al protagonista central de la novela. A eso me quería referir, sí. Porque claro, si es un collage, nos perderíamos. Supongo que hay algo que unifica, algo que es un poco hilo conductor, ¿no? Vamos para volverse loco. Claro, vamos viendo la historia, cómo va evolucionando, las diferentes etapas, pero digamos que un pequeño tramo de esa historia aparece en una noticia de prensa, otro a través de la voz de un allegado, de un conocido, de un familiar de este personaje. Suenan, entre comillas, más de 20 voces, por tanto podríamos hablar de una obra polifónica, más de 20 voces en la novela, que surgen además de lugares muy distintos. Está Haifa, está Moscú, está Berkeley en Estados Unidos, está Cracovia, está Vilna, está Jerusalén, y desde ahí hablan diferentes personajes. La idea de collage, la idea de rompecabezas, es interesante también en sí misma, literalmente, porque no solamente es un agregado de documentos o de fragmentos, sino que obliga al lector a completar, es decir, exige una participación activa del lector, una implicación, por lo tanto, mayor del lector en la obra, ¿no? Y además, aparte de documentos, fragmentos, textos variados, uno, dos, voces de hasta más de 20 personajes diferentes, tenemos luego, al final de cada una de las cinco partes en las que se compone el libro, un texto, digamos, autobiográfico, narrativo, en donde la propia autora escribe como autora. Ya no es la voz de una narradora, sino que es la propia autora la que transcribe, no sabemos si inventadas también o no, unas cartas que manda a una de sus amigas, que ella también es traductora y es ensayista, y en donde le va contando el proceso de elaboración de la novela, cómo se le van los personajes o no se le van los personajes de las manos, cómo lo que ella misma va sintiendo mientras va escribiendo, cómo decide enfocar las cosas de una manera o de otra, los problemas del propio proceso creativo, las dificultades que van surgiendo en la escritura, los dilemas que se le plantean acerca del enfoque, duda a veces si seguir un enfoque u otro, todo eso aparece en esas cartas a esta amiga. Yo he investigado y la amiga efectivamente existe, tiene existencia real, pero no sabemos si las cartas son reales, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor forman parte también de esa ficción, ¿no? En cualquier caso, tenemos ahí una amalgama muy seductora, muy atractiva y en cualquier caso muy original, muy distinta muy original, a lo que sería quizá el desarrollo normal, más previsible de una novela más clásica en ese sentido, ¿no? Que me comentabas que la novela es de 2006-2007, ¿no? Sí, es de 2007, publicada en España en 2013, sí. Entonces, bueno, otro aspecto que a mí me parece interesante, ya lo he dicho, lo he esbozado, es la idea del personaje. Esto es lo que aflora por encima de todo. Uno se, vamos a decirlo así, en cierto modo se enamora de este personaje. Es un hombre justo, con un itinerario vital lleno en todo momento de conflictos, porque pasa por todas las situaciones conflictivas que han pasado el siglo, e incluso algunas otras en las que él se mete, digamos, voluntariamente, y en un ámbito de conflicto en judíos, palestinos, en diferentes religiones, por supuesto la KGB, por supuesto la Gestapo, las persecuciones, etcétera, y siempre es un individuo, digamos, conciliador, que defiende, y esta es una de las ideas que se transmite en el libro, que defiende lo que decía hace un rato de valores más genuinos del cristianismo, ¿no? La tolerancia, la misericordia, el amor al prójimo, la sencillez, la bondad. Todo esto, todos estos valores, vamos a decirlo, débiles, en el buen sentido de la palabra, se contraponen en todo momento en la novela frente a lo fuerte, es decir, el poder, la fuerza, los totalitarismos. Aquí tenemos un personaje que se pone siempre del lado del débil, del desamparado, del que no tiene nada, del desfavorecido por la fortuna. Pero que a pesar de ello logra pervivir en muy diferentes ambientes, ¿no? Pero sí, fíjate, enfrentándose en todos los casos a los dogmas, a las iglesias, a las autoridades, digamos, a las jerarquías. Él está al margen, tiene sus creencias, las desarrolla, de credos, de como digo, de razas, de ideologías, de pertenencias. Él defiende esta cuestión más universal, más general, que no se circunscribe a una idea, una política, una visión especial competitividad del mundo, sino que aboga por la solidaridad, la fraternidad entre los seres humanos. Uh-huh. ¿Y se detiene en algún momento en esa...? Porque al final me dices que abraza la fe católica, ¿no? Que se hace carmelita descalzo. No sé si se detiene en algún momento la autora en ese proceso de conversión, si habla también de eso. Sí. El tercer frente, como decía, es este, ¿no? El tercer frente interesante de la novela es los temas que afloran, ¿no? En todo momento pues está la idea del mal, que es una idea recurrente, la banalidad del mal en cualquier novela o en cualquier libro que haga referencia al mundo del nazismo y de su espejo, el estalinismo. Está constantemente plagada el libro de referencias acerca, o de discusiones o de reflexiones acerca de la existencia o no de Dios. Dice en un momento: ¿por qué Dios, si existe, ha creado el mal? Y si no existe, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? En todo momento también reflexiones sobre la necesidad de la memoria, del recordar, el problema de la identidad de los pueblos, la lacra, calificada así, del nacionalismo, la cuestión judía, con connotaciones no solamente, digamos, étnicas, sino también religiosas. En cierto modo, el personaje tiene una voluntad que explicita en el libro de escribir una especie de Yiddishland, una historia del pueblo judío. Yiddishland sería el pueblo judío que no tiene un espacio específico, sino que ha estado diseminado por Europa, por los países que comentábamos antes, Bielorrusia, Rusia, Letonia, Lituania. Él pretende escribir, en cierto modo, una historia de ese pueblo, ¿no? ¿Es un canto al pueblo judío, de alguna manera, también? ¿Toma partido? Sí, no es una cuestión. Yo no lo veo, por lo menos yo no lo he sentido como algo especialmente militante. Me ha interesado más ese mensaje, no recuerdo en este momento, lo leí hace meses, no recuerdo exactamente si hay, no ha calado en mí, en cualquier caso, la idea de que hubiera una defensa a ultranza de un determinado pueblo. Yo creo que la reivindicación va más allá de los pueblos. Insisto, él se enfrenta él tiene problemas en su día a día, en su cotidianeidad en Israel, precisamente por haber se desmarcado de la Iglesia. Yo creo que es el mensaje que hay por debajo o por encima de, como digo, credos, ideologías o religiones o iglesias. Ese es el mensaje que interesa, ¿no? Él aboga también en todo momento por dejar de mirarse el ombligo, esta idea de todas las religiones también, de preocuparse exclusivamente por sí mismo. De hecho, a propósito de los judíos, dice: odio la cuestión judía. En un momento determinado. Es la cuestión más repugnante de la historia de nuestra civilización, acaba escribiendo, ¿no? Pero, por tanto, él tiene enfrentamientos con el pueblo judío. Obviamente, la descripción del sufrimiento de ese pueblo en la Segunda Guerra Mundial es evidente, no se puede obviar, pero ya te digo, yo creo que va mucho más allá de la concreción en un ámbito determinado, en unas personas determinadas, en una iglesia determinada. ¿Y cómo se expresa Lyudmila Ulitskaya? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo es leerla? ¿Cómo se lee esta novela? No es estrictamente a 100% una novela exageradamente, pero lo importante de lo que voy a decir es el adverbio, exageradamente intelectual. Pero es indudable que es una novela de pensamiento, es una novela intelectual, es una novela de reflexión, es una novela surcada de argumentos, de referencias religiosas, de doctrina, de autores. Se lee como una novela, la vida de este señor en sí misma es apasionante, el mensaje que hay por debajo, en tanto que una novela tiene mensajes, que no los tiene, pero bueno, las ideas sobre las que nos permite reflexionar son muy interesantes en sí, pero es una novela, podríamos decir, de una cierta, en donde el peso de lo intelectual, en donde las ideas ganan a la acción, por decirlo así, siendo la acción, como acabamos de contar, arrebatadora, porque hay episodios de una estrictamente novelescos, ¿no? Pero bueno, efectivamente, es una novela de pensamiento. Sesuda, podríamos decir, si el adjetivo no hiciera que en este mismo momento la mitad de nuestros oyentes quizá apagaran la radio, ¿no? Pero que se entienda que es, pese a todo, recalco el mismo adjetivo, fascinante, de un muy atractiva, muy interesante. Se lee, se devora realmente con fruición y nos hace conocer este personaje, reflexionar sobre él y reflexionar sobre otras muchas cuestiones. Uh-huh. Fíjate, como muestra de la variedad de registros de la autora, que la otra novela de la que quiero hablar, yo la leí inmediatamente después de la primera, encantado por el efecto de la primera en mí, es Sonieska, que como digo se publicó en Anagrama. Era anterior, ¿no? Sí, pero bueno, con otro... ¿Tú la leíste después? Yo la leí después, sí, sí. Uh-huh. Yo te digo que a esta señora no la conocía absolutamente de nada. Por azar, a través de esta entrevista de Marta Rebón, pude conocer su existencia, ¿no? Uh-huh. Sonieska, por supuesto... Apelativo de Sonia, sí, supongo, ¿no? Sí, diminutivo, creo que es diminutivo de Sonia. no está exenta, obviamente, de esta, de esto que parece marca de la casa, de la autora, atributos de, digamos, de reflexión, de raciocinio, de análisis de ideas, de exposición argumentativa, pero sin embargo, la novela, que es muy breve, no tiene apenas 100 páginas, es casi lo contrario. La aproximación al personaje, en este caso esta señora de la que habla el título, es más emotivo, más sentimental. Está en todo momento el libro, el texto, presidido por la dulzura, por la ternura, por la sensibilidad, por una especie de romanticismo melancólico. Nos cuenta una vida normal y corriente. Sonia Iosófova, difícil para mí el pronunciar el ruso, la conocemos de pequeñita, una niña grandona, feucha, más bien desgarbada, y la conocemos desde los 7 a los 27 años en un subpueblo, refugiándose de manera compulsiva en la lectura. Ella tiene una muy pobre conciencia de sí misma, concepto de insignificancia, de poca capacidad para desenvolverse en el mundo. El mundo le manda también un mensaje que reafirma esta idea de su poca soltura para integrarse, digamos. Vive en ese mundo. Se nos dice en un momento del texto que ella se mueve en una huida obstinada al reino de la fantasía, donde todo lo que quedaba fuera perdía el sentido y la sustancia, que es una descripción magnífica, sí, del estado en el que al que nos incorporamos los que leemos. La escritura, la lectura, la palabra escrita, tiene para ella un valor casi sagrado, y eso es lo que le hace durante largos años de su vida soportar las humillaciones del resto de los adolescentes, porque es una chica rara, ¿no? Empieza a trabajar en una biblioteca, conoce a un pintor, también un personaje un tanto excéntrico, bastante mayor que ella, en un artista que se ha paseado por toda la Europa bohemia, ha estado confinado en un campo de reclusión soviético. Bueno, surge un amor absolutamente improbable, porque no hay dos personajes más disímiles que uno puede imaginar. Se casan, viven en un pueblo cercano, se van a Moscú, tienen una hija, la joven idealista, amante de los libros, se convierte en un ama de casa. Pasan los años, apenas se da cuenta de que, bueno, aquello ha pasado, de que la vida, como a casi todos, de repente miras para atrás y ya se ha ido. Su marido en un momento se enamora de una chica joven, la niña, su hija, abandona el hogar. En un momento determinado su marido ha muerto, ahora ya es vieja, y hay un parrafito conmovedor, emocionante. La vemos vieja por la noche, colocándose unas ligeras gafas suizas sobre su nariz en forma de pera, mientras zambulle la cabeza en profundidades deliciosas, alamedas umbrías y aguas primaverales. Por fin, vuelve después lectura, de tantas nuevo, peripecias, ¿no?, puede volver a los libros, ¿no? Entonces, nada notable, nada especial, nada singular, una vida como tantas otras, pero contada, además contada con meras pinceladas, con mucha atención a los pequeños detalles, con mucho lirismo, con mucha poesía, un relato muy intenso, con muchísima emoción, con muchísima sensibilidad, con una tristeza paradójicamente dulce. Y bueno, como siempre parece, porque yo no puedo hacer un juicio general de una autora a la que solamente le he leído dos libros, pero como también ocurre en el otro caso, tenemos, por un lado, la historia de la propia protagonista, pero a través de ella, la historia de toda Rusia a lo largo de un siglo entero, y, de fondo, grandes temas que nos pone encima de la mesa, como el amor, la infidelidad, la maternidad, los sueños, el paso del tiempo, las esperanzas, las decepciones que la vida conlleva. Y el homenaje también a los libros, ¿no? La compañía de la lectura, a los, ¿no?, libros. Por tanto, un libro quizá, yo que ya he leído los dos y en un orden determinado, quizá a lo mejor la mejor forma de entrar en la literatura de Lyudmila Uduskaya sea este primer libro, Sonieska. Y a partir de ahí intentar luego dar el paso a Daniel Stein, intérprete, ¿no? Que sigue, es una autora viva, Alberto. Sí. Sigue viva, o sea que seguramente seguirá escribiendo también. No sé exactamente qué años puede tener, pero 60 y tantos, no es una señora mayor, muy mayor. Bueno, ¿y qué canción? No sé si la canción está vinculada a la segunda novela que nos propones Está la primera. En Daniel Stein, intérprete, se canta una canción, una pieza clásica del folclore judío, Lomir Ale Einem, que tampoco sé si pronuncio con corrección. Es una pieza que compuso en 1911 un lituano de Vilna, que precisamente es uno de los escenarios de la novela, Mordke Riversman. Aparece en el libro, citada. Aquí va a sonar en la voz de George Zviagin, un cantante judío que es de Ekaterimburgo, que es precisamente la ciudad una de las ciudades en las que se desarrolla la segunda novela. La trama de la segunda novela. Bueno, pues si te parece, concluimos como siempre con la lectura de un fragmento. Estupendo. Pues vamos a leer un fragmentito de la primera novela. El fragmento que pondré, el texto que pondré en el blog es un poquito más amplio, se entiende con, o tiene más sentido. Aquí voy a intentar, bueno, recoger una parte menor, pero que también pueda para el oyente tener un cierto valor en sí mismo. Feliz cumpleaños, querido Alan. Has cumplido 16 y has realizado tu primer acto adulto yéndote de casa para irte a vivir con tu hermana. Tarde o temprano todo el mundo deja la casa de sus padres, pero tú lo has hecho de una forma un tanto particular. No porque te hayas casado y decidieras formar una familia, ni porque fuera preciso por trabajo o estudios. Te ha sido porque creías que tus padres no te entienden y porque no compartes la manera en que ellos ven el mundo. ¿En qué situación has puesto a tu hermana? Ella te quiere, por supuesto, te ha dado un lugar donde quedarte, pero se encuentra en una situación incómoda con respecto a tus padres. Parece como si ella te hubiese animado a hacerlo. ¿Sabes una cosa? Tienes razón. Es difícil vivir con una familia que no te comprende. Pero el tema, querido Alon, es que es un proceso mutuo. Ellos no te comprenden a ti y tú no les comprendes a ellos. En nuestro mundo hay muchos problemas debido a la incomprensión. Por lo general nadie entiende a nadie. Pero incluso diría que muy a menudo las personas no se entienden a sí mismas. ¿Podrías explicar, por ejemplo, por qué dijiste a tu madre que solo era capaz de entender a las gallinas de la granja? ¿Por qué dijiste a tu padre que tenía una comprensión mecánica de la vida, limitada a la estructura de los carburadores y las cajas de cambios? ¿Era necesario decir semejantes tonterías? Sí, Milka entiende a las gallinas. Sí, Milka sabe lo que necesitan. Cuando hubo una epidemia en el distrito murieron todas, pero las suyas sobrevivieron. Durante siglos la gente creyó que solo la brujería podía proteger a los animales de estas epidemias, pero tu madre, gracias a su comprensión, salvó a 5.000 aves. El tipo de comprensión que tiene Milka es un don escaso. ¿Y los carburadores y las cajas de cambios? Son mecanismos complejos y tu padre los conoce en profundidad. Incluso ha inventado gran cantidad de mecanismos pequeños, todos esos dispositivos extraños que instala en sus tractores. Si fuera un comerciante y supiera venderlos, hace tiempo que sería rico. Tiene una mente aguda para las cuestiones técnicas y parece que tú piensas que carece de importancia. Con este entendimiento, los humanos nos vinculamos con el mundo de las plantas y de los animales e incluso con el universo. Es una comprensión de primer orden, no de segunda categoría. Para serte sincero, me has dado donde más me duele. Me he pasado la vida preguntándome por qué hay tanta falta de comprensión en el mundo, a todos los niveles. Los mayores no comprenden a los jóvenes no comprenden a los mayores, los vecinos no se entienden entre sí, los profesores no comprenden a sus alumnos, los superiores no comprenden a sus subordinados, estados no comprenden a sus pueblos o los pueblos a sus dirigentes. No hay comprensión entre clases. Fue Karl Marx quien se inventó la idea de que unas clases están destinadas a odiar a las otras. La realidad es que no se entienden, incluso las personas que hablan el mismo idioma. ¿Y cuando hablan lenguas distintas? ¿Cómo puede un pueblo comprender a otro? La gente se odia por falta de comprensión. No te pondré ejemplos. Me ponen enfermo y estoy cansado de ellos. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love me, I'll be celebrate. Love